mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los jesureos, a los jersitas y a los amalecitas, pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Shur, hacia la tierra de Egipto. David no dejaba ni a una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los camellos y la ropa antes de volver a casa para ver al rey Aquis. ¿Dónde atacaste hoy? Y David respondía: atacamos al sur de Judá, a los jerameelitas y a los ceneos. Nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gat y contar dónde él había estado de verdad. Esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos. Aquis le creía a David y pensaba: a estas alturas el pueblo de Israel lo debe odiar amargamente. Ahora tendrá que quedarse aquí y servirme para siempre. Almorzamos. 1 Samuel capítulo 27, verso 8 al 12. ¡Qué momento difícil para David! Se estaba comportando como un ladrón y asesinaba para encubrir su pecado. ¡Alerta de spoiler! Capítulos más adelante, David tendría una época aún más notoria de pecado con Betsabé y terminaría matando a su esposo Urías para cubrir su pecado. Y todo indica que, como David no arregló cuentas aquí, ese pecado volvería años después. David mató a estos hombres y mujeres en sus ataques para cubrir su pecado. Las raíces del pecado deben ser tratadas o regresarán con más fuerza. 1 Juan capítulo 1 verso 9 dice: pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.